esta mondada y yo como mata llega, mata llega, acá está el tuyo con una loa. Mata llega, mata llega, acá está el tuyo con una loa. Llega mata bien socromática, organizan esa mondada, marica, qué cool yo. Se fue formando el pleque, pleque, bololo. Tira piedra, tira peñón, yo le decía, mata, dale, dale duro. Un bojazo que con la loba te está rayando, dale duro al mal parido. A mí me dicen la toxi, a mí me dicen la toxi, porque yo al que pille los sapeo. Mata llega, mata llega, cagaste el tuyo con una loba. Mata llega, cagaste el tuyo con una loba. Te lo dice la toxi costeña. Si tú te dices, yo estaba, era en la esquina. Estaba con mi prima y una prima es mi sobrina. La vuelta se calentó, ojo con la tosi que te está marcando. En el perreo me pidió, con las manos en la masa me fue boleteando. Dice que es prima y la tenía en postura de vaca, tomando agua en la escondida de pozo. Yo no copio de DJ Dever, yo sapeo en esta mundá. Mata llega, mata llega, acá está el tuyo con una loba. Mata llega, mata llega, acá está el tuyo con una. Socromática, organizan esa monda, marica, qué cool yo. Se fue formando el pleque, pleque, bololo. Tira piedra, tira peñón, yo le decía, mata, dale, dale duro. Un bojazo que con la loba te está rayando, dale duro al mal parido. A mí me dicen la toxi, a mí me dicen la toxi, porque yo al que pille los... Polurrego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. No... No es así, no es. O me tuerzo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. O me tuerzo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. O me tuerzo pa'lante, pa'lante. O me tuerzo pa'lante, pa'lante. O me tuerzo pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. No. Llego quitativo el party, mi bulla te pone recho. El humo busca me arrebata y me enfoco en tu pecho. Todo el mundo desprogramado, siento el party dislocado. Y es que miren los datos, es que estamos liquidados. Te corre igual, te atraca y un guaremate pa'l mandado. Porque andamos en VIP y tu coro está aplicado. Tan embute apagado y eso que no me he buscado. Deja que mangue el 9 este que se le echo en todos lados. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No. No es así, no es. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yo exclusivo para acá, por no aceptamos un pelagato. Mami pide lo que quiere, siempre el cuarto yo lo gato. Te he matado por un mosquito y eso poquito le mito. Un bolsito, un chiquito, pero nunca tuve quito. Pero dile al de promoción a loco que no te doy. Porque mi música es barrial, soy primo desde chiquito. Ahora me metí esta vez y se lo cuerpo un gato listo. 1, 2, 3, 4 Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Solo di. Soy yo. Mega. Aquí con Juan. ¿Cómo es la clave del día de ayer, viejo Juan? La clave es, ya me gané mis boletos con la Mega. ¡Correcto! ¿Sí? Tenemos tus entradas para ver la despedida de Daddy Yankee en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. ¡Puño arriba! ¡Rómpelo! Y solo tendrás que oír la Mega. Ayer. ¡Que comience el fuego! ¡Come on! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! Con calma. Escúchame con Mega ayer y gana hoy. Guarda la contraseña diaria y podrás ser un ganador de entradas para Daddy Yankee. El último concierto. Buena vibra esta noche. Este público está masivo, baby. Dura, dura, dura. Escucha la Mega ayer y gana hoy. Dura, mamacita, te fuiste de nivel. Ladies and gentlemen, con ustedes, Ryan Castro and Song. Agarren a su pareja y prepárense. Una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. La veo buena, si bebo ron, la blanquita y la morena. Si bebo ron, la gordita care tierna. Si bebo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, no, nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego. Ay, ay, ay, me grita el mujeriego. Mujeriego. Me gusta vacilar. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, ay, ay, soy un mujeriego. Ay, ay, ay, yo nunca lo niego. Cuando me roba una, chao y hasta luego. Ay, ay, ay, me grita el mujeriego. Yo la la saco a bailar, aunque sea mayor que yo. Me la robé en la cuadra y su novio no me dio. Le doy este peluche de traído de niño Dios. Y en enero de vacaciones para la Piedra del Peñón. Mujeriego, la ruta vacila. Mujeriego, te saco a bailar. Estamos de tandas en la Mega Colombia, uno de los DJs más grandes de Colombia, Paul Urrego, arroba Paul Urrego Puga, en las tandas de la Mega. Si me avisa cinco estoy, porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to, mientras yo me pico otro co. Y arranco el toque roque. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Sin saber por qué no tiene compe. ¿Dónde tendrá brick? Una jarra y picándome el rick. Andamos con el pizza en la villa en Tintín. Lo maduro tomando un puntín, moviendo los brick. Una reposera y una sombrilla. Todos los gatos vienen capilla. Acá no compramos con los rastrillos. Y de noche en el coche la soga brilla. Dale tu retrovete que llegó el que más le mete. Nos cruzamos por las redes pero no fuimos al garete. Mi combate siempre activo, amigo 24-7. Siempre donde no hay testigos, sigo metiendo caliente. Cero berrecine, rachando en la esquina con los grandes y los guachines. No falta el respeto que conmigo no patinen. No me prendo el embrollo, solo dejo que caminen. Si me avisa cinco estoy, porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to. Mientras yo me pico otro co. Y arranco el toque roque. Mientras fuma en el baile la rompe. Le doy un beso pa' que ella se monte. Sin saber por qué no tiene compe. Donde te trafic. Una jarra y picándome el rick. Andamos con el pizza en la villa en Tintín. Lo maduro tomando un puntín. Moviendo los brick, los ruchis y los pinchos. Tres damas juanas en la pelo pincho. Una parrilla y chinchu en el quincho. Los rochos joseamos hasta hacernos millos por los pasillos. Yo me siento el king. Mientras que manchiripio explotamos un motín. Los negros en cuero cumbia el rin tin tin. Desde que empezamos ya le dimos fin. Con mi team, mi barrio le mete. La turra perreando, agitando el rosquete. Colgando un mellizo de un equitete. Le vuelo la gorra, los bigotes. Acá en el oeste andamos re crudo. Nosotros somos turro a menudo. Hacemos lo que ninguno pudo. Se hablan de más, los dejamos mudos. Te lo juro. Si lo aviso cinco estoy porque sabe cómo soy. Su gato no le da, entonces me llama y voy. Pide que le haga de to. Mientras yo me pico otro co. Cumbia cuatro veces pa' los negros. Elegante que lo que Villarrap. Esto no es letra, rutina. De la más chorra a la más fina. Desde el barrio Argentina. Rompiendo tarima. Matando la liga. Yo lo que te quiero es ver pa' bellaquear contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Practicar todas las poses contigo. Y yo lo que quiero es romper la cama contigo. Dejar tus sábanas mojadas. Y después cada cual coge su camino. Cada cual coge su rumbo. Viajando en humo siempre el cuarto yo lo nulo. Se tira fotos con el AP con el hulo. Aún tengo videos de los dos desnudos. Más figuras que en judo, baby. Tú verás que tus sábanas yo te las dejaré húmedas. Tócate escuchando esta canción y súbela. Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela. No nos descubre nadie. Pero en la cama la rompemos, no podemos dejar rastro siempre que nos escapemos. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que haya las matemos. Lo que te quiero es ver, pa' bellaquear contigo. Deja tus sábanas mojadas, practicar todas las poses contigo. Yo lo que quiero es romper la cama contigo. Deja tus sábanas mojadas y después cada cual coge su camino. Todos los poderes pa' maltratarte. Pide que le perre por atrás y por adelante. Por un polvo tuyo le llevo hasta Marte. Se ve que a tu madre, a tu pa' y tu letra. mismo. Yo no sé si soy el principal o si soy el alterno. Pide que las ganas que ya las matemos. Yo lo que te quiero es ver. Música, guaro, ron, vodka. Un abrazo para Cerve Laura, Cerve Sandra y todos mis amigos. Niquelado y quiero más, dame vida, tandas en la mega. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Yo estoy cansado que postees en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. No sé si vuelva a verte. Los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión. Vamos a perder bailando el reggaetón. Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes. Cada vez que suena esta canción, quiero que tú me pienses. Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe. Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today. Te saqué a bailar y ahí yo me quedé. Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré. No sale del gym, todos los meses son de hockey summer. Explota las redes con fotos de la comen. Yo siempre le dejo diablito en los comen. Ella estaba conmigo, aunque el que quiera se lo come. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido. Wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte, no te escribo. Estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado que postees en tus historias y corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. No sé si vuelva a verte. Los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión. Vamos a perder bailando reggaetón. Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes. Cada vez que suena esta canción, quiero que tú me pienses. Estamos de tandas en la mega Colombia, uno de los DJs más grandes de Colombia, Paul Urrego, arroba Paul Urrego Puga, en las tandas de la mega. Tirando mi no me testeas, sácame esta cuarentena. Y baila a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno, yeah. Te hago mal pero qué bueno, cuando lo hacemos, yeah. Puse a pensar en todas esas bellaqueras cuando conmigo estás. Sé que te sientes igual y extrañas cuando encima me brincas. Porque yo soy tu veneno, yeah. Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah. En ti me puse a pensar en todas esas bellaqueras cuando conmigo estás. Sé que te sientes igual y extrañas cuando hacerlo con mis canciones. Te ponías creativa inventando posiciones. Ahora el que te lo pone se vuelve loco cuando hace que tú me menciones. Mujer, dile que a mí me perdone. No es culpa mía que te andes celando por lo del otro día. Si te lo di en cuatro como se suponía. Me tienes en vela desde la despedida. Y yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista como vuelo. Mami, yo caliente tu hielo. Por ti yo cancelo. No entiendo cómo un polvo de eso se olvida. Un día estoy detrás de ti como policía. Creo que estoy pa' ti, pero igual a mí ya me pusiste los frenos. Porque yo soy tu veneno. Cuando lo hacemos, yeah. En ti me puse a pensar. compartir a verla. En Miami en una moto. Si creo se me sube, se me vio todo. Todo el día en la mía, estoy bien encendida. Me dejaron solita y se jodió todo. Si más se siente hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros. Pero es mío sin papeles. Casi cero corazones rotos. Hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros. Pero es mío sin papeles. Casi cero corazones rotos. No he tocado hasta el fondo. Si se filtra algún video no le copio. De mi nota no respondo. Ese tío no es de España y está cachando. Hoy te quiero pelear y contigo sudar. No te puedo bloquear, yo me acabo de dejar. Dicen que le loco pero eso es mental. Él lo hizo primero, uno se puede quedar. La zona no quiero más prisiones. Por más que me critiquen me tiene sin cojones. Papi me puse mamá y lo sabe por la una. Siéndeme DJ Puga, está tocando en las tandas, unas tandas calurosas y calientes en la mega. Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tu grito no me olvido. De la amiga. Andan sueltas y locas. Tiene amiga que los cines se topa. Toma champaña y lo mezclan con mota. Polvo rosa lo sube en la nota. Y nos vemos en el asiento. Mira como lo ve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que Santa Fe. quiero ver cómo se enciende. Dale uno más para ver cómo baila. Gata, mira que bien mueve tu nalga. En el fin de semana, teneme ahí, guardame ahí. Bueno, más volumen de tandas en la mega. Thank you. síguelo en Instagram para que no te perdas ningún show de arroba paulurrego puga. Está mezclando en La Mega. Suénalo, vaca y aceléralo, todo el mundo está abajo y se mira ese booty, pégalo, que me mate la vibra hasta origo satiro, métele sazón, mami, como dice tío, ya tú sabes quiénes son, me resuelto el montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee pasta me inspiró, bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Estamos calle, en busca de un par de pirañas. Ella se hace veterana de mi campaña. Me traje tu cubo, estoy pensando en montaraña. De nada sirve, pero lo bueno me acompaña. Dale chula, dale que es el caldo con el portal. Metiéndole de lleno al bandida. Yo no tengo nada que darte, pero si nos vamos aparte, estoy seguro que tú vas a querer quedarte con el Zulu. No es que yo soy un gurú, pero voy a dejarte zombie si no confuso. Tírate ese calladito, jode con el calladito. Mamá bicho que no te va a dar ni hipo. Tú dirás que tú eres el único que tiene tu pebala. Tú fronteas, pero no jala. A la hora y la verdad te caga. Tu corta se queda larga y yo te agüero la cara. No se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Oye, nos fuimos. Dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money, que lo boten para el carajo. Y para el tubo, para el tubo, para el tubo. Pa' los puteros y no me venga con que vas a volver a pinchar. Porque este fin de semana yo me voy a janguear. Y mami, rompe un shot y que se joda. Mueve desde arriba la popola. Y mami, ahora dale de cora. Mueve esa cola como la va, Dora. Mueve esa cola como la va. Dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money, que lo boten pa'l carajo. Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo. Dice que no es cohete, que ella es una bomba atómica. Lava, dora, dora, lava. Cuando mueve el booty se me sale la baba, no se apaga. Dale mami, pinche nalga, que Fanny Boy te canta para y juega un canga. DJ, dora, dora, lava. Cuando mueve el booty, cuando mueve el booty, cuando mueve el booty se me sale la baba. Cuando mueve el booty, mañana me voy de casco pa' los puteros. Y pero no me venga con que vas a volver, porque este domingo me voy pa' la playa, joder. Lava, dora, dora, lava. Cuando mueve el booty se me sale la baba, no se amara. Dale mami, pinque, nalga, que Fanny Boy se canta pa' y bueno, canga. Oye, nos fuimos. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money, que lo boten pa'l carajo. Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo. jazz, música, guaro, ron, vodka. Un abrazo para Cerve Laura, Cerve Sandra y todos mis amigos, Niquelado. Y quiero más, dame vida, tandas en la mega. Oyendo la mega. Me tienen muerto. Ella escogió el lugar. Yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química. No me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. Ella escogió el lugar. Yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química. transita. Mi cuerpo te necesita. Diario la cuenta le verifican. Amores ya no recicla. A ti no hay quien se resista. Me llama si te hace falta que te asistan. Yeah. Perdona por ser insistente. Lo que hagamos, no lo cuentes. Y llegaste a mi vida de repente. No te vayas tan rápido, detente. No hagas caso a lo que dice la gente. Si no saben, que se orienten. Quiero que tú seas mía permanente. Sabes que hago lo que sea por verte. Yeah. Me tiene envuelto. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química, no me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. En donde no haya interrupción, viendo un volcán en erupción. Ella al amor ya renunció, yo no te miento. Prendimos indica porque pidió volar. Cuando se pierde y aparece con el tiempo. Ey, en los bolsillos trae los científicos. Tu cuerpo sin ropa se ve magnífico. Me pone en un estado crítico. Y no quiero saber de nadie cuando yo estoy junto a ti. Hay que me la quite de encima cuando está puesta pa' mí. Y si por mí fuera, tú sabes que me mudo a tu país. Y tú me gustas tanto que yo nunca lo pienso pa' ir. Cancelé mis planes, voy de camino a la palma. ¿Cuánto falta? No te tardes. De esta gana, tú eres la culpable. Ey, me tiene envuelto. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Tenemos química, no me pone a dudar. Vamos a hacerlo sin ningún impedimento. Ella escogió el lugar, yo me dejé llevar. Quiso conmigo probar un experimento. Prendimos indica porque pidió volar. Cuando se pierde y aparece todo el tiempo. Indica las coordenadas que hoy nos vamos. Oh, oh, oh, oh, oh. Prendiendo un ciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho. Oh, oh, oh, oh, oh. Bebé, manda location, son, son. Así tiene el ID de colección, son, son. Foto el combo y la mansión. Oh, oh, oh, oh. Hoy tengo mala intención. Oh, oh, oh, oh. Bebé, manda location. Sé que ya casada, pero eso cambia cuando veo mi cara. Mucho trip en la mochila y la para mi pupila. Y tengo yo quiero tequila, yo quiero tequila. La nota está subiéndome, cabrón, te estoy mirándome. Para baby, están testeándome, pa' y termina emborrachándome. Y borracho no voy a guiar, porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar. ¡Chico! Quiero mandar location, son, son. A pichanel y de colección, son, son. Otro te pongo y la munición. Oh, oh, oh. Hoy tengo mala intención. Oh, oh, oh. Let's go. No me llame, yo te llamo. La discoteca pa' nosotros la cerramos. No estoy para reclamo que era alcohol. Ey, yo te tiro un call. Tengo el bate rey y no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello. Baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu perpito de Kylie. Carita de Barbie. Un novio puede frontear, pero Barbie no está en mí. ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol. En la Mega Colombia, uno de los DJs más grandes de Colombia, Paul Urrego, arroba Paul Urrego Puga, en las tandas de la Mega. Yo solo sé que montaron. DJ no le baje, póngala de este Willy Daddy. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es Ghetto. this. Let's get down to this. Come on, you don't want to stop. Vamos a darle calor, dale, dale, enciéndeme DJ Puga. Está tocando en las tandas, unas tandas calurosas y calientes en la mega. I'm not talking about my